Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¡Hey, Johnny! ¡Aquí somos siete! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Nosotras somos tres! ¡Johnny! ¡Woohoo! ¡Yo vengo con las más guapas! ¿Qué onda, Johnny? Aquí pura chulada, pap. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Si aquí entramos todos. Esto es... ¡Entre Chavos! Con X. Buenas a todas las criaturitas que nos están escuchando en este primero de septiembre. Es martes, por cierto, y bueno, una vez más, bienvenidos a esto que es Entre Chavos con X. Por favor, que no se les vaya a olvidar. Y bueno, me encuentro aquí en cabina con nuestra señorita T-Shane. ¡Bravo! Muy buenas tardes a todos, yo soy T-Shane y los voy a acompañar este martes en este gran programa que tenemos preparado, ¿verdad, Ian? Sí, y vaya que sí, ya son... ¿Cuántas semanas ya han pasado desde que, bueno, por lo menos oficialmente todos los chicos, niños y niñas ya entraron a la escuela? Como una semana, ajá, ¿no? Una semana más o menos. Ya. Y bueno, en esta semana que acaba de pasar, pues les tenemos unos datos interesantes. Los así tips que... para animarse. ¿De qué vamos a hablar hoy? Explícales. Bien, a las criaturas. Vamos a hablarles acerca de 17 cosas que son recomendables hacer en este regreso a clases. Qué bueno, qué bueno. Que deben, tienen que hacerlas. Si no, no. Bueno, unas son sugerencias, otras no. Y bueno, pues... vamos. Ojalá y les sirvan. Pero antes quiero recordarles que está nuestra página en YouTube, en Instagram, Twitter todavía no, pero nos pueden seguir por ahí. Y también por Facebook, por si quieren felicitaciones o algo así. Estamos como Entre Chavos. Anótelo, por favor, por favor. Y bueno, continuemos con el tema. Y bueno, también le queremos mandar un saludo a nuestra chavilla que faltó, a Diana, ojalá regreses pronto. Pronto, sí. Y bueno, pues la queremos mucho por acá. Ahora sí, empecemos. A ver, todos en este punto ya hemos querido, pues algunos sí, otros no, pero está el famoso temido y a veces glorioso regreso a clases. Oh, yo ya tenía ganas de entrar a la escuela porque no estaba haciendo nada en sí, las vacaciones. De hecho, te aburres en ocasiones, la verdad, sí. Sí, y bueno, ¿qué crees, T-Shane, que para ti qué es lo mejor de regresar a lo que son las clases, así de lo que dices? Oh, por a eso. Mí, irónicamente, me gusta mucho hacer tareas, o sea, como que me relaja de ese mundo de que el novio, los problemas familiares, así, como que hacer tareas como que me distrae, pero también está el ver a mis amigos, hice nuevos amigos, o sea, está súper genial, eso. Sí, o sea, yo creo que lo primordial sería ver a tu, bueno... a tus amigos, uno, y si estás tienes en una relación, pues ver a tu novio, a tu novia, y decirles, hostia, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Y bueno, obviamente no creo que tu novio o novia le vayas a decir eso si se vieron durante el verano, ¿verdad? Pero así, verla ya todos los días. Verla ya todos los días como legalmente lo hacías antes, es como de, ¡ah, sí! Y pues, es bonito, eso te llega al cocoro. Pues sí, al cocoro, justo del cocoro. Pero así como hay cosas buenas, también hay cosas que dices, oh mi Dios, ¿por qué rayos tuvimos que volver a clases? El profe no te... ¿qué? Sí, de hecho, ¿no? Y de hecho es como, a mí me choca, que o sea, para quienes vayan en prepa tienen un semestre y luego otro, así que sí, así se dividen los años. Entonces tienes un semestre y todo va bien y de repente tienes otro y te cambian el horario de formas radicales y de las cuales no se imaginan. Exacto, y como que te confunden, te llenan de... te bombardean de materias súper pesadas en un solo día y es como de... oye, ajá, aguántame, chavo, Dios. Entonces, hagan de cuenta que por estas razones, no sé, entras a las 7 de la mañana, ¿no? Son 50 minutos de una clase. Luego tres horas no tienes clase. Después tienes 2 horas de inglés. Y luego tienes 1 hora libre antes de la salida. Ah, pero sorpresa, antes de la salida está matemáticas. Eso. Para arruinarte la vida. Sí. No, bueno, tal vez no te arruine la vida, pero también cuenta mucho del profesor y yo. Sí. Bueno, yo no tengo un muy buen profesor. Simplemente para que se den una idea, lo llamamos el diablo, pero bueno. Bueno, ella lo llama el diablo, yo le digo, ¿qué hubo, profe? ¿Cómo está? Es muy, muy buena persona, es muy buena gente. Corazón para usted, profesor. Para todos los profesores también, porque también es pesado seguramente para ellos. Sí. Entrar y tener que ver nuestras caras ahí de no entendemos. Y seguramente ellos dicen, no entienden. ¿Por qué no entienden? Es algo tan básico. Ajá, básico, la raíz cuadrada de pi, o sea, apréndetelo de memoria. De hecho, fíjense, mi profesor le puso para sacar 10 en su materia, acredita el 80% de la calificación, el examen, nada más, para que se den una idea. Y aparte nos dijo que en el examen no podíamos usar formulario. Y son fórmulas de matemática, de geometría analítica. Entonces es de, ¡ah, Dios, no, por favor! Hay de varios tipos. Abrázame. Bueno, ya. Bueno, en fin, tres esas historias que se comparten y que seguramente han vivido. Bueno. Pero bien, vamos a ahora sí a lo que son las, como ya los tips. Ya los. O la ayuda, la manita de gato que les vamos a dar. Sí. Y bien, ¿por qué no empezamos por la número 1? Que es... Muy bien. Si vas a ir, ve con las ganas de ir, obviamente. Si vas con actitud negativa, pues se te va a hacer todavía más pesado. No vas. Ajá, aparte de lo que ya es. Y bueno, pues la verdad, no te va a agradar. Entonces, esmérate, échale ganas. Ve con actitud positiva y di, voy a hacer lo mejor este día. Eso me lo han enseñado mucho y créanme que es. ¡Wow! O sea. Es algo incomparable. Si lo hacen así, con ganas, con entusiasmo y le echan ganas, créanme, va a ser uno de los mejores días de su vida. Sí, y dentro de esos tips, si no son de esas personas muy positivas, no sé, pongan en... Normalmente yo creo que la gente abre el refrigerador en algún momento de la mañana. Yo lo hago muchas veces, siempre, todos los días. ¿Qué no es en la madrugada? ¿En la madrugada? En la madrugada. Bueno, no, de la mañana. Sí, bueno, pónganse ahí un post-it o un cartelote si quieren que diga, hoy va a ser un gran día, despierten con música, no pongan su música sus canciones heavy metal, sus canciones de regla de creo en ti. Para despertarse, no, pongan música emotiva, de esa feliz, aunque no les guste, pero créanme que las buenas vibras llegan. O si van a poner rock, que sea rock del bueno, como AC/DC. Sí, tal vez. ¡Ah! Sí, pero que... O Soda Stereo. ¡Ah! Bueno, ya. Marca registra. Bueno, seguimos con la otra. A ver, ¿y de qué se trata la segunda? La segunda se trata de échale ganas con esa materia que es como tu gran pesadilla. Que es como el una película para de ti. Exorcista. Ok, ya. Sí, por ejemplo, en mi caso es... Bueno, de hecho yo pensaba que iba a ser física. Yo le dije a mi mamá, no, mamá. Repruebo este semestre porque me toca física. Y no, luego conocí al diablo y dije, chin, matemáticas. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Pero o sea, agarré y dije, le voy a demostrar al profesor que soy buen estudiante. Y puro 10, mijito. Puro 10. Así soy yo. Y bueno, pues sí, lo que dice T-Shade es cierto. Tienes que mejorar como vas. O sea, dependiendo del profe que te toque. Siempre te van a tocar profes bien, profes mal. En especial, te recomendaríamos que, si te toca uno que te cae mal en la materia en la que te ha chocado durante toda la vida, desde que estabas adentro de tu mamá, pues, échale ganas. O sea, vele el lado bueno a las cosas y comprende lo que estás haciendo. Ese es el punto de todo. Además, eso, no es la persona. A ver, chicos, pónganse a pensar, no me gusta esa materia. Voy a tener la que recursar si le doy el avión y si no le presto atención y si hago que me cae mal. Voy a tener que recursarle con ese mismo profesor y voy a tener que volver a soportarlo. Mejor piensen y digan, no, yo no quiero volver a tomar esa materia. Y eso no nada más va para los chavos de prepa, ¿ok? Es para todos. Es para todos. Porque se reprueban todos los años. Sí. Y ahí ya va el llamado alumno, el eterno, porque se queda en el mismo salón y le dice al profe, se va a quedar a recursar, señor Godínez, otra vez. Sí, la verdad. Es más, hasta se queda viviendo en la escuela, yo creo. Ya ni para qué sale, la verdad. Sí, y ¿qué? Acaba de conserje de la escuela. Y llega el conserje y hasta te dice, yo tampoco acabé la escuela y mírame, soy el orgullo. Y que quién sabe qué, Dios. No, así que si no quieren acabar siendo el conserje, quédense y oigan nuestros grandes tips que les tenemos. Bueno, y ese fue el número 2. Volvemos ahorita y Ian, ¿cuál es la canción que vamos a oír? Y bueno, la canción que les tenemos preparadas, hablando de energía y de así, de rock. Pues les tenemos una canción de... Bueno, ¿de qué? Dice aquí nuestra de control, les dice que no la tiene, que se le perdió, que se escapó la canción. ¡Dios! Oh, Dios bueno, mío. Vemos con qué nos sorprende aquí las manitas mágicas de Mariel. De hecho, ella es muy buena haciendo estas sorpresitas, ¿ok? Así que... Esto fue Entre Chavos con X y en un momento regresamos. Volvemos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¡Que no te troleen! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Regresamos! It starts with love. I don't know why, it doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Chavos, con Aikin, acabo de pasar una vergüenza. Eso fue en vivo y en directo desde la cabina. Ay, de radio, no. De televisión. Y no me di cuenta hasta ahorita. Pero bueno, ahí ya. No. ¿Por qué no nos dices cuáles fueron las canciones que cantaste? ¿Qué canté? Ay. Bueno, las canciones que acabamos de escuchar se llama Amber de Love Run. Y bueno, de Linkin Park, In The End. Pues... Ah, acabo de pasar una vergüenza. Bueno, pero... Ah, Gerna. Tú ¿por sigue? Qué en vez de hablar de vergüenza, les damos un anuncio que también da vergüenza, la verdad. No, pero miren, lo que pasa es de que tenemos nuestra sección de libros ahorita, supuestamente, pero estamos ahí haciendo las... como que el... las entrevistas y todo eso para ver quién es el próximo para el puesto de Diana, pero no tenemos, así que vamos a saltarnos esta sección y vamos a ir rapidito con pues lo que pues lo cruje. Que así a lo que nos cruje. Y bueno, nos habíamos quedado en el tercer en el punto número 2. Ajá, vamos a decir el tercer punto. Bueno, sí, ya tenemos lo que son el punto número 1, que es ir con ganas, el punto número 2, que es echarle ganas a esa materia que te atormenta. Y el punto número 3 es hacer las paces con ese profesor que si te reprobó que... anteriormente. Si es que te reprobó, obviamente, ¿verdad? Y si estuvo a punto de reprobarte, pues también. Y si simplemente te caía mal, pues igual. Pues... ahora sí que es para decirle, ¿sabe qué, profe? Usted y yo, pues, no nos llevamos bien, pero ¿sabe qué? Al diablo eso. Bueno, no al diablo, pero le dices YOLO, ajá, no importa. No importa, eso es, pues, lo pasado es pasado. Además, esto es la escuela. Ajá. Entonces, esto no va a afectar en nada en la vida. Y pues usted y yo podemos sí, tener un nuevo comienzo. Además, te puede ir mal a veces. Sí, si no lo haces, yo creo que además el profesor te puede agarrar rencor, porque te puede ver y dice, ay, ese alumno, qué mal estudiante, es tan mal portado y se ve tan bonito y delicadito, Dios mío. Y cego, así, ¿cómo dicen? Cego. Pero bueno, ya pasando de lo que son los maestros y las clases como tal, vamos a algo que da justo en el cocoro. Ah, sí, pues, también vamos a tener tips aquí que dan acerca del coro y el colegio. Y el número 4 sería, si vas a tener novio, ya estás tirando, te andas con una chavito, que no sea de tu salón, porque en lo personal que ni sea de tu escuela, pero bueno, que no sea de tu salón, porque te puede distraer mucho, puede causar muchas distracciones, ¿o no, Ian? Mande. ¿De qué habla? No, yo no sé nada, yo no. No, pero sí es a veces como que, ay, sí, sí, mis, y estás aquí besándote con tu novia y no prestas atención, y luego cortan, y ya la mera hora de entregar calificaciones y todo. ¿Pero por qué no le estaba prestando atención? Ah, porque estabas con la novia. Y después te acabas arrepintiendo, sí, y eso. O sea, bueno, las novias son de... A mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Hasta que entré a la prepa y bueno, si mi novia va en el mismo salón que yo, pero o sea, a la hora de clases es cada quien a lo suyo, eso sí lo tenemos en claro para no distraernos y que la profa nos agarre, no sé. ¿En la coquetera? ¿Cómo se dice? ¿En la coquetera? En el piquito. Pero bueno, sí es así, chicos. Porque los estudios son lo que le van a dar la familia y todo junto a tu familia y a tu esposa futura. La novieta puede estar ahorita y mañana no. O sea, nada. El amor no es seguro. Los estudios sí. Y el cego lo vas a tener ahí en tu currículum. Ajá, exacto. Bien. La número 5, Ian, ¿cuál es la número 5? Pues es muy difícil, de una vez se los anticipo, pero obviamente todos tenemos un crush, por lo menos desde la secundaria hasta la universidad o la prepa o algo así, pero todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener o algo llamado un crush. ¿Qué es un crush? Es como tu amor platónico, pero que no es artista, pero que es de ahí, pero que posiblemente es muy... Es como subido. Que es como de un rango superior al tuyo, ¿sabes? Ajá. Ya saben cómo se dividen las clases sociales en las escuelas. Pero no, bueno, yo mi crush es muy sencillo y parecido a mí, pero a mí me da una pena hablarle y, o sea, lo he visto ya con muchos cambios de look y yo sigo viendo sus ojitos y digo, oh, Dios. Y de eso se trata el punto número 5, de eso se trata este punto. Háblale a tu crush. Es casi un reto, ponte así ya. Agárrate los pantalones y di, muy bien, esta vez voy. Caminas como hombre hacia ella y luego date la vuelta y corriendo como niña. No, ¿okay? Ve directo y dile hola. O si quiero un hola. Y con eso ya le hiciste. Ajá, o vuélvete su amigo. Si no puedes lograr algo más, al menos... Su amigo. Trate de volverte su amigo, que ya te reconozca desde lejos, que al menos pasando en los pasillos te diga, hola, ¿cómo estás? Y tú así de, ¡ah, oh, me habló! Sí, porque... ¡Ah! Sí. No sé... Yo siento que es un reto que muchos tendremos que... Poner en práctica, o sea, porque así es. Órale, fuera la pena, fuera la timidez. Hola, ¿cómo estás? Es más, yo se los prometo, mañana le voy a hablar a mi crush, pero ustedes tienen que hacerlo también. Es más, yo voy a ir de camarógrafo con Shane. Ahí voy a llevar... Voy a llevar a mi crush, a Philip, al bueno de Philip. Bien. Y me lo voy a llevar y le voy a decir, dile hola, Felipe. Hola, usted. No, pero bueno, pasando al otro punto, que es un poco parecido al 4, es el 6, que dice, deja de perder el tiempo con la persona equivocada y presta atención, pues, a lo que te incumbe realmente. De hecho. O sea, no estés ahí perdido con alguien que tal vez te puede dejar mañana. O sea, que te dice te amo el sábado y te dice que no te ama el martes. Casual. O sea, casual, eso pasa, ¿ok? Y, o sea, no, chicos. No hagan eso. Además, si dicen que van a amar a una persona, no puedes amar en menos de 3 segundos. O sea, tiene que... Bueno, los hombres sí dicen que somos más visuales. Sí, somos más visuales. Pero no podemos decirle a una chava que acabamos de ver hace como 30 minutos, oye, te amo. No. No hagan eso, no. A menos que de plano sea, no sé, quién sabe. Pero no, es muy poco probable. Y más a los 16 años, la verdad. Pero bueno, el punto número... Sí, es muy poco probable. Lagrimita. Continúa. Pero vamos con el número 7, que también va ligado con esto. Es date cuenta de quién realmente te ama, quién realmente está así como de, oh Dios, lo que yo daría por esa persona. Y que tú ni pelas. Voltear, en vez de estar aquí viendo al chico que jamás te va a ver, volteate del otro lado y ve a esa persona que te mira con los mismos ojos que tú ves a la otra persona. Exacto, con esa sí. cara. No, bueno, no con esa cara, obviamente. Pero así por dentro. Sí. Sí. Créanme que eso, tanto para ti como a la otra persona, pues les va a beneficiar. Sí, porque es de que tu amor está siendo correspondido y a la vez tú le estás dando el cariño y amor a la otra persona, que también se lo merece, porque igual y te pudo haber salvado, no de una, no de dos, sino de 3 veces que no hiciste la tarea. Entonces, pues sí. Además que te ha ayudado a estudiar y tampoco creo que se valga mucho que tú no la pelees. Entonces, tal vez... no es tanto tu tipo y dices, no quiero estar mintiendo con que no amo a alguien, pero una buena amistad creo que vale, yo siempre he dicho que una buena amistad vale que 1000 relaciones, así que pues, chicos, atrévanse a hablarle y ya dejen de hacérselos divinos, porque no todos somos humanos, iguales, mortales, mundanos. Ok, tranquilo, mucha lectura por hoy. Sí, la verdad. Tocaste un punto que me gustaría decir. O sea, si dices que... Bueno, no quiero hablar por todas las mujeres. Pero... no quiero hablar acerca de todas las mujeres. Pero si entonces dices que una relación es mejor que 1000... Bueno, una amistad es mejor que 1000 relaciones. ¿Por qué nos mandan a la friendzone? Porque exactamente... Miren, chicos, yo ya le había contado. Y un amigo siempre va a estar ahí. Tú como amigo vas a poder oír cómo se queja de sus demás novias y los demás novios le van a estar rompiendo el corazón, pero tú vas a estar siempre ahí y tú puedes mirar al novio con cara de jaja, es mi amiga, y me va a hablar a mí cuando esté triste, no te va a hablar a ti. ¡Boom! Bueno. Así de sencillo, chicos. Ay, pero aún así... ¡Ajá! No, mala. Solamente son lugar del cual no sales jamás. ¡Jamás! No, a veces sí sales, pero bueno, cambian un poco. Uy, en situaciones de qué te gusta, no sé, 1000 por 5. O sea, es muy poco probable que te pase eso, y menos con una chava que conoces desde hace... ¡Uf! Como por ejemplo el pobre Simon con Clary. Bueno, no nos pongamos tan sentimentales. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Y en vez de ponernos sentimentales y guardar rencor, vamos a el... octavo punto, que nos habla acerca de perdonar, aceptar las cosas, y pues en mi caso... Aclaramos que todo esto pasa sí y solo sí, tienes novia y va en tu salón, y pues ya rompieron o cosas así, ¿ok? Esto o también una amistad fuera. Podría ser. Ajá, o una amistad. Ajá. O sea, no tengan ese rencor y así, y vayan y díganle, por mi parte no hay rencor, estás perdonado, me gustaría que fuese igual por tu parte, y pues, te quiero, porque al final de cuentas estuviste con esa persona por algo, y yo creo que es por el cariño, y el cariño no se pierde de un día a otro, así. Ah, pero luego también se dan casos en que resulta, ok, cortas con tu novia, con tu novio, bien, pero resulta que tu ex... se vuelve novio. Vení. Música de tensión, por favor. Muy bien. ¿Se vuelve novia de qué? Se vuelve novia de tu mejor amigo o amiga. Eso no es justo. Bien, ahí sí ya está mal. Está muy mal. Por parte de los quienes lo hacen, no lo hagan porque... O sea, no se ven... No creen que es como de jajaja, ja, ja, ando con tu mejor amigo. No, es de que todos te ven y dicen... Oye, no inventes qué te pasa este... Ajá. No está bien. Te ves... Créanme, no hagan eso. Eso ya es caer... Además de que caes muy bajo. Es... Te ves mal. Quisiera decirlo como lo estoy pensando, pero pues el instituto me lo prohíbe, ¿verdad? Pero no hagan eso. Es muy mala onda, es muy hipócrita de su parte porque es... Yo siento que es muy estúpido hacer este... Pues decirle a una persona que la quieres. Cortan. Una semana después se odian a muerte y que ni siquiera se digan un hola después de tanto te amo, te amo, te amo. Sí, eso. Y así, no... O sea, acaben bien las cosas, sí, les va a doler al inicio, pero pasando esa semana, al menos sean amigos. Y no, o sea, no decimos de amigos de que, te cuento mis problemas, así, porque hay chicas que piensan que quedan como amigos y que le van y le cuentan a su exnovio de su nuevo ligue. No, tampoco hagan eso, no, chicas. No, o pero sea, si quitándolo de que... las nuevas relaciones, yo creo que eso está bien. Y bueno, no le azotas, ni le pisoteas, ni le rompes el corazón a tu ex, ¿no? Y vamos a hablar de que es un ex buena onda, que lo entiende. Sí, pues... tal vez, no sé, pedirle la tarea a veces, no sé, que si hay un equipo, puedes decirle, ¿quieres estar en mi equipo? Y así. Ajá. No, que ni siquiera te conozco. ¿Quién eres? ¿Cómo apareciste aquí? O sea, no, tampoco hagan eso. ¿El chico nuevo? No, chicos, eso no lo hagan. Bien, vamos a un corte. ¿Les parezco, no? No, no es cierto, pero sí tenemos que ir a un corte. Y pues, vamos. Vamos allá, y bueno, no se vayan. ¿Esto qué es? Entre Chavos con X. X. Está muy bueno el programa el día de hoy. Oh, Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¡Que no te troleen! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Regresamos! Típico. Y pues... Qué bueno que la cámara no estaba prendida porque andaba bailando con esa canción. Bueno, acabamos de escuchar Lean On de Major Lazer. Sí. De Major Lazer. Y... una canción muy bonita, por cierto. Bueno, ya. Vuelvo a tierra, ya. Vuelvo a tierra. Y pues... seguimos con el tema. Y bueno... pero antes del tema, ya se me andaba yendo, tenemos una sección que se llama Redobles, por favor. Bueno, imaginan que es su tambor, ¿verdad? Las películas de Tim, bravo. Sí, es mejor que los premios Oscar. Bien. Bueno, no. Chicos, creo que ya la conocen, se llama Las ventajas de ser invisible. No. Que porque se las recomiendo, ya seguramente dicen, ay, T-Shane, que no ha ido al cine, la verdad no ha ido al cine, pero bueno. No, les quiero recomendar esta película porque habla exactamente de eso, de entrar con ganas. Y aunque al principio el chico dice, vaya, Charlie, sí, es muy emotivo que mi primer amigo haya sido el profesor de literatura. Sí, dice. O sea, es como de... entra y no hace amigos, nadie lo pela, ni nada de eso. El único que lo pela es su maestro de inglés y le dice... pues, ¿por qué no lo intentas? Podrías tener un nuevo amigo. Y le dice Charlie, si el único mejor amigo que he hecho en todo el día es mi profesor de inglés, creo que eso es muy deprimente. Y bueno, pasa el tiempo y... siguió los consejos entre Chavox y ahora es súper popular. Sí, sí. No es cierto, pero o sea, sí. Miren, se atrevió a hablarle a su crush y su amigo, se atrevió a hablar con las personas... Se atrevió a ser él mismo. Ajá, valentía, chicos. Valentía. Yo una vez confundí la palabra valentía con atrevida y me salieron mal las cosas. No sean atrevidos, porque eso es medio raro. Sean valientes, chicos. Las ganas, así. Sí. Que se muestren. Bueno, como lo hace T-Shane. Sí. Bien, y vamos a seguir con el tema. Ahora sí, y bueno, las ventajas de ser invisible... no me acuerdo del director ahorita, me acuerdo más del libro, pero, chicos, es que es casi imposible que alguien no la conozca. Bueno, si no sí. la conocen, busquen Las ventajas de ser invisible y es lo primero que aparece, no creo que haya otro libro. Bueno, y... si no sería plagio. Sí. Y eso sería ilegal. Y ya regresando con el tema. ¿Qué nos cruje? Sí, lo que nos cruje, Chancho. Pues vamos a hablar acerca de lo que es la amistad ya en el colegio. Una parte cerca del coro, pero no tan... no tan profunda como la del blog anterior. Y pues la primera es tener empatía con nuestros compañeros. O sea, atrévete a hablarles así. O sea, yo sé que hay, no sé, como que compañeros que son muy muy poco inteligentes. Por decirlo elegantemente, de la mejor manera. O bueno, el pero... típico, no sé, vamos a ponerle un nombre, el... típico... no sé, el que se peina con los pelos parados, tiene un chorro de granitos en la cara, y no sé, así me lo imagino yo, ¿ok? ¿Pero cuál es su actitud? Con actitud pesada, y reprobando todas las materias, ¿ok? Y se sienta acá el galán... el que se siente la gran leche. Ajá, bueno... la gran leche. Tu referencia. El que se siente, o sea, el... bueno. Lo más grandioso que pudo haber existido en la Tierra. Ajá. Pues entiéndelo. En mi caso, es un compañero que reprobó, creo que 3 veces. Ay. El primer semestre lo pasó hace un año. Bravo. Bravo. O sea, soy empática y reconozco su logro, la verdad. Porque, pues, sí está medio difícil. Yo creo que estuvo difícil para él. O sea, se cree la gran leche. También tengan empatía con sus compañeros que, no sé, que son como, que no tienen muchos amigos. Sí, intégrenlos a sus grupos, hablen. Ajá, si tienes un grupo de amigos, pues, no sé, el chavo nuevo, dile, hola, ¿cómo te llamas? Y ya solito, y si tienes buena actitud, él solito también se va a ir desenvolviendo, se va a ir abriendo hacia ti. Y no sé, puede que se una a uno de tus mejores amigos, o tal vez se vuelva tu mejor amigo conoces. O amiga. Sí, la verdad, tienes que saber interactuar con las personas, y eso te va a servir a ti también. Sí. Bien, la número 10, Ian. Y bueno, la número 10 es... Bueno, esto es en el caso del bullying. O sea, yo creo que la mayoría de las criaturitas que nos están viendo, pues... Conocen esa palabra y esa acción, que lamentablemente todavía sigue en pie. Y bueno, qué lástima que todavía sea así. Pero bueno, en el caso del bullying, si tú no lo haces, pero... Si agredes a algún otro compañero, si agrede el bully agrede a uno de tus compañeros, pues no te rías ni te metas en medio, porque igual y se inicia una pelea y al rato te echan la culpa a ti, y ya ven que los bullies a veces son bien abusados y te echan la culpa a ti. Y lo peor de todo es que se salen con la suya. Entonces, no te metas, no te rías, no seas partícipe de nada de eso. En el caso de que seas un bully, pues qué mal por ti. Y además, no está bien. Si no haces nada acerca de esto del bullying, pues dile al chavo que o a la chava que acaban de agredir que, okay, eso no es cierto, ¿tú te lo crees? Tú no eres ninguna de las cosas que te acaban de decir, ni que te acaban de hacer, ni nada por el estilo. Tú sabes bien quién eres, ¿ok? Ten eso siempre claro. Recuérdalo bien, como el comercial. Sí, y los entiendo, chicos, porque yo he sido partícipe de eso sin darme cuenta, porque parece una simple broma y de repente te das cuenta de que no está bien. Sí. Y o sea, y yo veo que mi salón se ríe y pues yo no me río y muchos me dicen... Que no tiene sentido del humor. Y les digo, no es que no tenga sentido del humor, es que tengo sentido del humor bueno. Sé lo que es una broma y sé lo que es una grosería. Sé lo que es una broma pesada. Ya. Una grosería, porque no es broma pesada, es una grosería. Bueno, como tal. Sí. Es una. Pero o sea, bueno. No hagan eso. Si conviven todos juntos en el salón, se van a hacer una gran familia. Pero decirlo así, se van a volver una unión. La Unión Sabática. Y entonces, no sé, va a ser más difícil separar el grupo en el que están. Y, no sé, puede haber más diversión en el salón. Fíjense, igual y hacen una salida a todos a Six Flags. Y es más, hasta el bully y el niño que molestaba se pueden volver mejores amigos. Sí, o sea, todo puede pasar en esta vida. Todo. Bien, y también, creo que el tercer... No, tercer punto. Tercer punto. El onceavo punto. Es algo de lo que yo me di cuenta esta semana, pues. Darte cuenta de quiénes son realmente tus amigos. Pasó ahí un pequeño problemilla con la escuela. Y me di cuenta de quiénes son realmente mis amigos porque me ayudaron, me apoyaron, estuvieron ahí. Me dijeron, ¿qué hacemos, T-Shane? ¿A quién golpeamos? Técnicamente, Dios mío. Bueno, no, obviamente no golpearon a nadie. Mis amigos son muy pacíficos, la verdad. Pero pues... No me los presentes nunca. No, es broma, es broma. Son un amor y pues, o sea, date cuenta de quiénes realmente se preocupan por ti. En caso de que, porque lo he visto, en caso de que no tengas ningún amigo en tu escuela, pues tienes amigos seguramente fuera de ella. Yo he dicho... Y si no es así, qué pena porque no tienes vida social. No, es cierto, esto es broma, ¿ok? Sí, no, por ejemplo, yo he dicho, es que siento que no tengo amigos y luego me acuerdo de que tengo ahí, digo, me sí tengo amigos. Y me acuerdo de Dianita y me acuerdo de... De la buena de Diana, un saludazo, Diana, donde quiera que esté. Ojalá no se estás oyendo, ¿eh? Más te vale, lo que hacemos por ti, mujer, no es cierto. Pero sí, date bueno, sé más observador respecto a la gente que te rodea. Así podrás determinar quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no solo te hablan para que les pases la tarea, ¿verdad? Recuerda, los amigos son mejores de calidad y no de cantidad. Exacto. Bien, vamos rápido con los puntos que nos faltan. El número 12 es

That's how I'm supposed to be. Everything good like it's supposed to be. She Are you mad or not? Bro, don't be mad about it. She shakes me for everybody. Maria, sea breeze. I'll make him do it. Estamos de regreso aquí en ese que es entre Chavox. Con pero X. Estoy enojada con Ian, así que. O sea, nada, nada la diré con o él. O sea, tú empezaste, me dijiste, ¡ah, Sergio! Dios. Claro, obviamente, bien las cosas, niña. Obviamente este programa es bonito porque estoy yo. ¿Ah? Todo, ah, lo saben. Ajá. Bien, el carisma lo pongo yo aquí, mujer. ¡Tómala! Ja. Shh, no, silencio. Pero a ver, yo me voy a encargar de mandarle saluditos a una persona muy especial. Que sí, te extrañamos en aquel sí te extrañamos. Cena, cena. Y a tu familia, si es que los estás viendo. Me robaste mi sudadera, o sea, era mal. ¿Alguien le no, sí, creo, alguno de los dos me robó una sudadera que yo le presté al otro. Bueno, la quiero de vuelta en 5 minutos, no, es cierto. Bueno, no, un saludazo a Cena, que nos está un escuchando. Un saludo también a todos los que nos están escuchando en ese momento. A todas las criaturitas del a todos, Señor. A todos. Y también un saludo a, pues, a pasar aquí a mi familia. Pues. A la, quería a la familia, a la familia, familia, a la familia. A mi familia. Pues más que nada a mis amigos de la prepa, si es que me están escuchando. Pues es que no creo, pero aún así les mando saludos, los quiero. Corazón, corazón gay para todos. Y pues a mi novia. Te amo. Y también un saludo a Melin M. Constantino, que ella comentó acerca del punto de Ian, que decía que no te puedes enamorar de una persona así a primera vista, que dice... Obviamente no, jaja. No puedes amar a alguien que porque lo necesitas conocer más a fondo. De hecho, tú sé. Todos sus lados. Esa señora, esa chava, sabe. Y ustedes también deberían saber, ¿eh? Sí, o sea, entiendan que tienen que conocer todos los lados, todos los que vas abajo, que vas arriba, derecha, izquierda, de esa persona. Sí. Okay, no es nada y no más nos el, referimos el lado... al cuerpo, ¿eh? Nos referimos a... Pues lo que dijo Tishen. Nos referimos al alma y a la manera en la cual. Porque, o sea, si no te enamoras de una persona de cuando explota, no puedes decir que estás enamorado de eso, de cuando está bien. O sea, si estás enamorado de una persona, la tienes que aceptar con todo y sus defectos. ¿Ok? Con todo. Y vamos rápido con los otros. Oh, bueno, no rápido, vamos bien. ¿Y bueno, el otro punto? Bueno, ahora. Ponerse a serios. También hay cosas serias que de las que podemos platicar, acerca de este regreso a clases. Nos vamos a poner serios. Ahora sí, en plan serio, ¿tú qué eres seria? No puedo. Bueno, ya. Bueno, ahora sí. No, ya, en plan serio, respeta a los profesores. O sea, independientemente que sean tus mayores, siempre respétalos. No se las refresques cuando ellos están de espaldas hacia ti. Lamentablemente yo una vez cometí el error de hacer eso y... le fue mal. Ajá. Y véanlo, ahora está aquí. En una cabina de radio. No. Es un orgullo estar aquí, pero eso sí, chicos, porque independientemente de que sean sus mayores y así, y independientemente de que sean quienes tienen sus calificaciones en sus manos... Ajá. Son personas. Independientemente de que personas, ellos te puedan bajar de calificación o no, si les cae eso, mal, eso no son importa. Son personas. Y yo creo que todas las personas merecen respeto. Simplemente por el hecho de ser humanos. Y de hecho, todos los seres vivos. Por el simple hecho de ser seres vivos, hasta los perros, plantas y todo, merecen respeto. Y es más, sobre todo ellos, que tienen el valor de, o sea, 5 días a la semana, estar frente a ustedes. De un salón y decir. Y no nada más un salón. O sea, en el caso de la prepa son como 8, yo creo. Son 8 salones por día. O sea, multipliquen 8 por 5, son 40. 40. 40 visitas a la semana. Dios mío. Eso es demasiado. Y luego, controla los nervios, a ver si eres tan bueno como el profesor expone, cómo pone su tema, qué fácil lo hace ver. Y es que lo han sentido, chicos, porque siempre hay proyectos y es ponte y a ver, porque siempre es el que te falta el respeto, el que te dice que eso que no la entendí, el nerd que se quiere, perdón, el muy listillo que se quiere ser más listillo y te pregunta y tú no estudiaste, pero te pregunta y solo para molestarte. O sea, yo creo que lo hemos sentido todos en algún momento. Sí, ¿no es pero, bonito? Pero créanos que no es así. No lo hacen con el afán de estarte así de la chinfunfali jolisa. Ok, ese es mi idioma. Patentado. No lo hacen con el afán de fastidiarte. Lo hacen con el afán de a ver si sabes de lo que está hablando, si aprendiste, si lo comprendes. O sea, ellos quieren ver que efectivamente le estás poniendo su interés. Así que hagámoslo. Pongámosle el interés que ellos creen que le estamos poniendo. Sí, aunque los profesores digan ajá, enfrente de ustedes, que digan ajá, los voy a reprobar, créanme que a ellos les duele más. Y si no inventes, pues, ¿qué estuve haciendo? ¿Me paré como payaso ahí? Ajá. O sea, no les enseñé. Se sienten decepcionados a su propio trabajo y yo creo que eso está mal, porque es de la misma manera en la cual ustedes se sienten decepcionados cuando sacaron cego en la tarea. Cego. Pónganse en su lugar, en el lugar de los chicos. Así que respeten a los profesores, por favor. O sea, bien. El número 15 es yo creo que muy importante. Lo aprendí hace unos meses. Hace unos ayeres. Pero, o sea, es que se me va. A ver, que se le va. Cáchalo. Se me fue la palabra. Aprovecha todo lo que te enseñan. No solo vayas por, ay, necesito el papel para que poder trabajar. Ajá. Porque a ver, ¿cómo vas a trabajar si no sabes nada? Tienes que aprovechar y ve con la mentalidad de voy a aprender algo nuevo. Porque siempre se aprende algo nuevo y no solo en Facebook con los otros curiosos que te pone una persona. Curiosas. Que no sabes si siquiera son reales. De hecho. No, ve y con gente que se ha estudiado eso, ponte ahí y aprende y se te va a hacer padre. Se te va el tiempo así volando. Aprovecha todo lo que te enseñen los profesores, todo lo que te enseñe en la escuela. Porque créanme que a veces en la vida real hay tantos datos en la vida que viste en la escuela y tú los ves en la vida real y tú te quedas así de, no, pues quién sabe qué está hablando este. Pues eso te pasa por no haber estudiado, hijo mío. O sea, pues sí. Así que, pues échale ganas. Es todo lo que te podemos decir. Échale ganas. Sí, porque si vas ahí con cara de, oh, de nuevo, no. Y además, hablando de, pues, aprovechar todos los, pues, todo, aprovecha también a tus compañeros. Disfruta de su compañía. O sea, independientemente de que sean tus amigos o no, disfruta de la compañía de tus amigos. Porque al fin y al cabo, el grupo en el que estás lo vas a tener, pues, el tiempo que tú estés en la institución, el tiempo que tú estés en la escuela. O sea, van a estar contigo. Y técnicamente ocupan una gran parte de tu vida, la verdad. Ajá, y pues, no sé, trata de caerles bien, trata de que se lleven bien. Sí, es difícil porque pues, sí, es no difícil todos somos porque iguales. Porque a veces las personas, pues, sí se pasan de lanza, algunas, otras no. Pero póngale empeño en eso, ¿ok? O sea, son un grupo y así se van a quedar como un grupo. Y es más, hasta pueden volverse una familia. Y pues yo creo que Ian ya se volvió una familia porque ha tocado mucho este tema, pero vamos rápido con él. Con el último, el número 17. Esta vez le voy a ceder los honores a Tiz. Porque no hay otra persona, excepto que el fantasma sea, pero bueno. ven acá y di el número 17, por favor. Bueno, no, dice que no quiera. El número 17 es: sé buen compañero. Bueno, sé el mejor compañero. Sé un buen alumno. Sé buena persona, pues, en la escuela. Sé buena gente. Sí. Respeta a todos a tu alrededor, ahora sí que vive y deja vivir. Exacto. O sea, respeta, ten empatía, perdona, atrévete, ayuda, sé valiente más bien. Sé valiente, no confundan atreverse con ser valiente, por favor. Ya ven que a Tish le salió el chirrón por el palito. La verdad, sí, pero yo creo que esas son de las cosas que aprendimos hoy. Y bueno, sí, ese tipo de cosas, yo creo que deberíamos hacerlos todos, independientemente de que sea para la escuela. Deberíamos hacerlo todos en la vida cotidiana, en la vida real. No sé, es más, si tú le quieres decir al panadero, no sé, que tenga un buen día, y no le vas a comprar pan, pues hasta se va a sentir feliz de que le dijiste, me dijo buen día. Que, no sé, por ejemplo, hay un youtuber ahí muy famoso en España. Y pues dice, hoy es un día muy bonito, pero siento que la gente está muy triste, voy a alegrarles el día. Y sí, muchos lo batearon, lo tomaron de loco, porque hasta los hombres les estaba diciendo, guapos, guapos. Entonces eso como que no es muy normal en un hombre que le diga a otro hombre, a no ser que pero sea pues, vamos a ver. No, bueno, pero el caso es de que tenga la valentía también de relajarse y decir, ay, yolo, voy a decirle buen día a esa señora que me mira raro todos los días, porque tal vez me mire raro porque dice, odiame, ¿por qué no me habla? No, sí, además, un simple hola, un simple ten un buen día puede cambiar demasiadas cosas. Sí, así que sean buenas personas y entierren a la timidez, al miedo y a la cobardía en su patio. Seamos humanos, así, realmente, como lo que somos, seamos humanos. Alegres, concreta, feliz. Y pues las conclusiones, tu conclusión. Ay, bueno, ahora no está la sopa. Ah. Bueno, muy bien, entonces yo seré la sopa y el plato fuerte. Por lo menos hasta que un nuevo llegue al programa. O hasta que Benny se ponga aquí y ella diga sus conclusiones. Pero creo que eso no va a pasar. Bueno. Estos puntos que tocamos, a mí me gustaría que no solo los lleváramos a lo que es la escuela. A mí me gustaría que los lleváramos tanto a la escuela como a la vida cotidiana. Son datos que te pueden ayudar mucho. Tanto a tus amistades, tanto a tu pareja. Tanto a tus maestros, pueden que hasta incluso sean tus papás, entonces a tu familia, pues aplícalo, la vida te lo va a recompensar de alguna manera. ¿Ya? Ya. Bravo, me llevo el cocoro. ¿Verdad, Benny? Dice que sí. Dice que sí, la producer. Sí. Y pues voy yo, a ver qué les puedo decir. En efecto, ya los comentamos como tips para la escuela, pero cosas como el respeto, la empatía, el cariño, la valentía, ese tipo de cosas son cosas que van a marcar gran diferencia en pues al momento de vivir tu vida, porque la vida es la escuela diaria, por así decirlo, porque es constante aprendizaje, son constantes tareas, por así decirlo, constantes trabajos, pruebas que tú tienes para mejorar, y son como niveles como el primer y segundo y tercer grado, y puedes estar en el primer grado, en el cual la simple prueba es ser educado y decir buenos días y buenas tardes, pero no lo pasas porque no lo haces, así que háganlo, chicos, sean así más positivos en el tema de la escuela. Yo he estado de ese lado. Muchos me dicen, Tishin, ¿por qué les pasas la tarea a ese niño? Les digo, ¿sabes por qué? ¿Por qué lo hago? Porque yo me he quedado tarde, no le he entendido nada y nadie me ha ayudado. Por eso lo hago, porque yo quiero marcar la diferencia. Sí, pero él no lo hizo. Pero tú no sabes por qué no lo hizo. Yo agarro y se lo paso y... O sea, también veo qué persona es, pero... O sea, quiero marcar la diferencia con eso. Sé que es chiquito y tal vez... malo, pero chiquito, tal vez más que nuestra querida Tishay, pero eso es la diferencia. Sí, la verdad sí. Y pues, chicos, cámbiense ustedes para poder cambiar el rumbo de sus vidas. Un aplauso, vení. Bravo. Bueno. Voy a llorar. Y pues esto fue todo de nuestra parte el día de hoy. Esperamos que el gusto, bueno, que les haya gustado. que el gusto les haya gustado. Y sí. El gusto les haya gustado, chicos, ojalá. O sea, es mi nuevo idioma, ¿ok? Está patentado. Dios mío. Chicos, sigan esos tips si les gustan. Los vamos a publicar. Bueno, yo voy a tratar de publicarlos en la página. De Entre Chavos. Listados para que los tengan. Y también les quiero a quienes cumplieron años esta semana, los van a cumplir. Felicidades. No les hemos podido porque estamos en medio.